Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que esté escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y en diferido por otras varias radios comunitarias que les agradecemos por la retransmisión de esta suerte, hoy en día se le dice podcast, pero esta suerte de revista radial que tiene que ver con temáticas socioambientales. En el programa de hoy tenemos interesantes cosas para compartir con ustedes. Por ejemplo, tenemos una entrevista a turismo.intiamaru. Les recomiendo seguirles en Instagram, turismo.intiamaru, que se habla un poco sobre turismo con enfoque en educación ambiental, reconectándonos con el patrimonio natural, haciendo baños de bosque, todo esto vinculado en la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Así que recomendada ahí turismo.intiamaru para conversar sobre el turismo sustentable, sobre educación ambiental y sobre también el reconocimiento y la valorización de nuestro territorio, que nos potencia muchísimo más la defensa que hacemos de este. Entonces vamos a compartir la entrevista a Intiamaru. Si ustedes quisieran comunicarse con Intiamaru, pueden, ya sea para generar alguna de las visitas, para conocer el calendario de salidas, etcétera, ustedes pueden llamar al 949-331-128. Les repito, 949-331-128. Intiamaru, ahí pueden hablar con Mari y pueden organizar lo que ustedes quieran. Y eso es lo que vamos a escuchar en la entrevista. También vamos a escuchar a la entrevista este trabajo de la UNESCO y del Centro de Producciones Radiofónicas Argentina sobre radios contra el cambio climático, dentro de las cuales sale el Aire Puro si ustedes lo buscan, ¿ya? Ahora vamos a compartir una red de radios que se llama una red Cumare, que funciona entre Colombia y Venezuela, rescatando el trabajo radial colectivo de estos dos países hermanos latinoamericanos. Así que agradecemos ahí el trabajo de CPR y de UNESCO. En los oficios, ahí Nico Responsable nos manda nuevos oficios, este segmento que tenemos en el Aire Puro. Ahora vamos a compartir el oficio de un hacedor de tacatacas de Rancagua. Así que no son tacatacas chinos, son tacatacas que salen desde acá, desde las tierras centrales del país denominado Chile, el oficio del tacataca. Y compartimos con ustedes, obviamente, noticias, consejos para la salud, ruta del ocio a Quintay y también los beneficios de los humedales. En música nos vamos a El Gigante de Brasil. Gigante de Brasil, que una de las cosas que hizo Lula recientemente a propósito de fue quitar los impuestos a la renta de quienes ganan menos de $5,000 al mes y ponerles impuestos al 0,1% más rico de su país. Así se hacen las cosas en Brasil. Esto es el Aire Puro 894 con Turismo Intiamaru, con los oficios del Tacataca, con radios comunitarias que trabajan entre Colombia y Venezuela, con los beneficios de los humedales y con noticias. Siempre escuchando en tus oídos. Recuerden difundir, tenemos un Instagram, tenemos un blog y nos pueden ayudar es la difusión para que la gente vaya tomando cada vez más conciencia y con eso se fomente mayormente la organización. Este es el Aire Puro 894. Hasta la victoria siempre. Você você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Escuchando el programa Aire Puro. ¿Energía nuclear? No, obrigado. Piriniki energía de beneficiar es. Nuclear energy? No, thanks. Yaderno y energía net pasivo. L'énergie nucléaire, non merci. Atomkraft, nein tak. L'énergie nucléaire, non grazie. Kernenergie, nein danke. Hi, Genshi Ryoku desu ka? Iya, kekkou desu. Genshi Ryoku ka? Iya, dame yo. En todos los idiomas, energía nuclear, no gracias.

fabricamos cosas de entretención, pero diferentes. Uh-huh. Innovamos mucho lo que hacemos. Fernando, ¿cómo se hace un tacataca? Si le pido un paso a paso, por supuesto, en general, ¿cómo empieza? ¿Cómo va el proceso? Un proceso, bueno, hay que recopilar los terciados, las maderas, molduras de madera, jugadores metálicos, las gomas, los zapatos, las pelotitas, los arcos, las campanas, todo, un stock de cosas que hay que recopilar para formar un tacataca. ¿Y lo más difícil de hacer un tacataca qué es? Lo más difícil, yo creo que mantengo lo que es calidad, me preocupo mucho la calidad del producto, que sea de primera, para que el cliente quede conforme, así nos recomiendan a uno, y llega mucha gente a recomendar, más que nada acá, después de tantos años que llevo trabajando, llega mucha gente que lo recomendamos de tal parte, y así vamos surgiendo y sacando adelante nuestros productos, pero con el objetivo de siempre ser mejor, uh-huh, utilizar buenos productos, buenos materiales y cumplir a la gente los horarios y fechas de entrega. ¿Quiere contarnos sobre su innovación aquí que me estaba mostrando en el taller? A ver si alguien se imagina cómo puede ser. Bueno, se me ocurrió hacer un tacataca giratorio que usted lo gira y se transforma en mesa de ping pong o mesa de hockey. Y lo gira y se transforma en tacataca, dos en uno. El único modelo en Chile que yo he fabricado, nadie se ha atrevido a hacer cosas innovadoras. Yo hago cosas innovadoras, fabrico una mesa de hockey también, que es para cuatro jugadores, que tampoco nadie la ha fabricado en Chile. Yo la fabriqué y ha tenido muy buena acogida. Bueno, que la mesa es octogonal, es espectacular. En las redes sociales Tacataca Rancagua van a encontrar todas las fotos y los videos para que puedan ver si alguien se interesa. Oiga, y usted, Arias, esto yo lo considero un oficio, por eso le hago esta entrevista. Pues ¿usted ha tenido la posibilidad de enseñarle a alguien a hacer alguno de estos juegos? Sí, de todas maneras, yo le enseñé a un sobrino que está en Temuco, que ahora es Tacataca Temuco, abarca toda la región del sur, y le va excelentemente bien, está feliz, está trabajando, hace el mismo trabajo que hago yo, así que cuando me llaman clientes del sur yo le digo que le compren a él porque él está más cerca de todo, Valdivia, Puerto Montt, Concepción y todos los alrededores. Y también le enseñé a un cuñado que está en Iquique y se llama Tacatacas Iquique. También hay otra persona que está trabajando en Iquique y confecciona tacataca y mesas de hockey. También le he enseñado a hacer y así he seguido enseñándole paso a paso a ciertas personas que se acercan a mí y me piden que quieren aprender y yo no tengo ningún problema en enseñarle. Ya, pues le dejo espacio ahí, micrófono abierto por si quiere compartir alguna otra idea. Bueno, las redes nuevamente. Bueno, mi desafío ahora es hacer el estadio El Teniente montado en un tacataca. Estoy en ese proceso. Yo ya estuve el año pasado a punto de terminarlo, pero no me gustó porque yo soy muy exigente en lo que hago. No me gustó y quiero que quede el estadio tal cual como se ve el estadio El Teniente montado en un tacataca. Cosa que usted enciende las luces, las torres de iluminación iluminan el estadio y usted juega tacataca jugando Higgins, Colo Colo, Higgins, no sé, el equipo que el cliente le estime conveniente. Que le guste, pero ese es mi próximo desafío, hacer un estadio, el estadio del Teniente montado en un tacataca. Uh-huh. Ese es el próximo desafío que tengo acá en Tacataca Rancagua. Ya, pues Fernando, muchas gracias, un gusto haber conocido su taller. Como digo, estamos aquí rodeados de tacatacas, así que todos los equipos jugando aquí embalados por ahora, pero ya estarán en movimiento. Se le agradece la entrevista para que así se vaya dando a conocer uno de región en región o a nivel nacional, para que así vean mi trabajo y me pidan, yo puedo enviar, no tengo ningún problema. Se le agradece y de antemano muchas gracias. Ya, pues gracias. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas de balas, papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Oficios en la ruta. A gente vive de ilusão. Fala que a culpa é minha, diz que eu não dou bola. Choco do quadrado é que não rola. Ela com o cheiro do dia, eu com o perfume da noite. Pelo menos a gente se importa. Vem me beijar. Vem me beijar.

Varsovia Viveros, como compositora, ha creado más de un centenar de canciones con la influencia del canto tradicional de su abuela, Amelia Jofre, de Violeta Parra, de Víctor Jara y El Canto Nuevo. Ha compartido escenarios con diversos cultores, entre ellos la folclorista e investigadora Margot Loyola, Héctor Pavés Hijo, Rosario Huecha, entre otros. En el año 1980 realiza en el Museo Adancud su primera presentación de música y poesía. Ese mismo año participa en el segundo encuentro de poesía y canto popular en Osorno. En junio de 1981 realiza un segundo recital de música y poesía en Sala de Conferencias Chilotur. El mismo año trabaja como directora musical en la obra de teatro Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, de Pablo Neruda, con música de Sergio Ortega, bajo la dirección de Mauricio de la Parra. Entre los años 83 y 84, junto a otros jóvenes, organiza ACUDA, Agrupación Cultural de Ancud. En 1985 realiza la autoedición del libro de poesía Las Paredes del Día. Y ese mismo año, y como consecuencia de este pequeño libro que habla de la contingencia social de ese tiempo, es exonerada del Liceo de Ancud. Comienza entonces un peregrinaje por las distintas comunas de la Isla Grande de Chiloé para ejercer como profesora. A la par sigue con sus actividades como cantautora. En 1989, gracias a la ayuda del comercio ancuditano, publica Tempilcahue. En ese periodo es invitada al Festival de las Islas en Achao y el primer encuentro del canto y la música de Chiloé en Castro. En 1990 es llamada a coordinar el programa cultural del gobierno regional, Las Esquinas Culturales, y en 1995 sigue exonerada de la educación, por lo que se reinventa como artesana, integrando el taller Alborada, realizando pequeñas esculturas en arcilla y bordados en arpillera. En 1995 gana la beca para escritores del Fomento del Libro y la Lectura, lo que le permite publicar su tercer libro de poesía, Desilvanando. En el año 2013 es invitada al Encuentro Internacional de Poesía, La Isla en Versos, en la isla de Cuba. Y en el año 2017 gana un fondo de fomento a la música nacional, grabando un CD con 12 temas. Su nombre, Cantos para Vivir, de su autoría. En el año 2018 es nombrada Persona Destacada de la Cultura Tradicional Chilena por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y en el año 2019 realiza la exposición Refugios del Alma en la Galería Arte Ludo de Ancud. Constantemente realiza talleres de lectura y creación literaria para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entre otras publicaciones se encuentran Trilogía para un largo viaje, Memoria de la leche, Relatos y dibujos de Chiloé, Lo que nos cuentan los abuelos de Kempchi y Aguas. Varsovia Viveros Barriga, una mujer madre, poeta, instrumentista, cantautora. Quisimos recordarla aquí, en Biografías de Mujeres Vivas. Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía. Campaña Memorias del Agua. Campaña, Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Mi nombre es Mauricio Durán, pertenezco a la Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli y estoy en el Puelche.cl, también conocido como la Agencia Social de Noticias Puelche Comunicaciones. Para nosotros el agua, es, al igual que la tierra, es un componente fundamental que permite que la vida se siga generando, se siga recreando, se siga esparciendo, sobre todo en un territorio como el nuestro. El concepto de buen vivir aparece cada vez más en los debates en América del Sur y hasta ha sido recogido por la Constitución de Ecuador. El buen vivir supone la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada territorio. Nace de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es el Sumac Kaysay en Quechua, la Suma Camaña en Aymara, el Ñandareco en Guaraní

Yumbare, voces de los pueblos de la Amazonía y la Orinoquía. Una producción realizada por la red de reporteros comunitarios del Gran Bioma Amazónico y grupo Comunicarte. Infórmate, conoce y aprende de nuestra gran riqueza natural. Día Mundial de la Radio. Historias de radio contra el cambio climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Mi nombre es Carolina Martínez, hago parte del grupo Comunicarte por hace más de 10 años. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en Colombia, aunque nuestra acción, nuestras actividades de trabajo han sido pues a nivel Colombia y a nivel regional. En Colombia hay experiencias de radio comunitaria que trabajan por temas de interés social. El grupo Comunicarte, del cual forma parte Carolina, se encarga de impulsar y fortalecer el trabajo de estas emisoras desde el punto de vista de la comunicación comunitaria. Y eso significa, entre otras cosas, tender redes de cooperación. Grupo Comunicarte hace parte de varias redes a nivel regional. Una de ellas es ALER, con la cual pues, se han hecho diferentes iniciativas de trabajo con comunidades indígenas, con derechos para las personas en movilidad y, por supuesto, en el tema del medio ambiente. De allí surge un trabajo en red de comunicación popular en defensa de la Amazonía y la Orinoquía. Hace más de 15 años se configuró un trabajo que se llama Red Panamazónica, donde se saca un informativo radial que cuenta un poco la realidad de la Amazonía en los diferentes países que comparten este bioma. Y a partir de este trabajo de comunicación popular, desde distancias y de territorios tan alejados y tan desconocidos para Colombia y para la misma Latinoamérica, Grupo Comunicarte se vio en la necesidad de generar una estrategia un poco más situada en el país que pudiera abordar las diferentes problemáticas que existen en la Amazonía. Entonces, de allí, en el año 2022, nace Cumare, Voces de los Pueblos de la Orinoquía y la Amazonía, con el firme propósito de darle a conocer a Colombia y al mundo qué personas, qué comunidades viven en la Amazonía, superar ese imaginario que tenemos de Amazonía selva, para contar que hay mucha más riqueza ecosistémica, hay mucha más riqueza social, se encuentran comunidades indígenas, campesinas, afros, de todo índole de actividades económicas y sociales que no han sido reconocidos y por tal no se ha valorado la contribución que pueden hacer al cuidado de este importante bioma. La Red Cumare está conformada por reporteros y reporteras de Fragüeña Estéreo de San José del Fragua, Tame Estéreo de Tame, Arauca, Capibara Estéreo de Hato Corozal, Custodia Estéreo de Puerto Inírida, Juventud Estéreo de San José de Guaviare, Dignidad Estéreo de Miraflores, Camayagua Estéreo de San Juan de Arama, el colectivo La Colmena de Orito, La Voz de la Esperanza de Puerto Leguizamo, Yuruparí Estéreo de Mitú, Puerto Carreño Estéreo y Raudal Estéreo de Puerto Ayacucho, en Venezuela. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos sigue en una edición más de esta radio revista a través de las ondas comunitarias y alternativas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Mi nombre es Brian Arismendi y le damos la bienvenida a Cumare, Voces de los Pueblos de la Amazonía y la Orinoquía. La semana pasada tuvo lugar la Cumbre para la Acción Climática que reunió a dirigentes mundiales en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP29. Que este año se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán. Así es, nosotros seguimos en modo COP. Y ahora es la oportunidad de hablar de la conferencia de las partes sobre el cambio climático. Esta tiene como objetivo principal establecer acuerdos y compromisos entre los países para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero. Respecto de Colombia, Carolina cuenta que antes de los acuerdos de paz, zonas que estaban controladas por grupos ilegales estaban paradójicamente protegidas de la intervención humana. La apertura luego de los acuerdos implica, por tanto, el desafío del conocimiento de estos territorios por parte de todo el país y la conciencia por el cuidado de los mismos. A nivel general, tanto Páramos como Amazonía, a nivel Colombia, pues antes del conflicto armado, que en términos históricos termina en el 2016, pues la mayoría de ecosistemas habían estado irónicamente a salvo, porque la violencia, el conflicto armado generado con las guerrillas y otros grupos ilegales, pues no permitían el acceso abierto a páramos, por ejemplo, o a las selvas de la Amazonía, generando que muchos de estos lugares estuvieran casi que vírgenes al contacto humano. Tras el acuerdo de paz que se firma en el 2016 y con el silencio del fusil, pues empieza una apertura hacia ecosistemas desconocidos para la misma ciudadanía colombiana, que requiere entender en qué consisten, qué cuidados necesitan y su pertinencia para mantener el ciclo natural del planeta Tierra. Entonces, tanto Cumare como Voces y Susurros de los Páramos son estrategias que buscan reconocer esa riqueza y esa particularidad de esos ecosistemas, que los medios de comunicación comunitarios alternativos entren en la lógica de cuidado de medio ambiente a partir de un lenguaje popular, un lenguaje sencillo que le pueda llegar a cualquier persona, pero sobre todo a que las comunidades se apropien de la palabra, se apropien de los mecanismos de participación que existen y se vinculen también a la toma de decisiones de lo que pasa en su territorio, que eso pues realmente antes no se había podido lograr, pues por las diferentes condiciones, tanto de conflicto armado como de garantías democráticas que ha atravesado el país. A través de varias iniciativas buscamos enfrentar la crisis ambiental global. Con el paso del tiempo se hace crucial unirnos bajo un mismo propósito: proteger la vida y las tradiciones de nuestras raíces. Las comunidades de la Orinoquía y Amazonía colombiana, con su conocimiento y conexión con la naturaleza, solicitan urgentemente apoyo para llevar a cabo una misión que es responsabilidad de todos. Este esfuerzo colectivo es vital para preservar nuestro entorno y patrimonio cultural. El proyecto Cumare, Voces de los Pueblos de la Amazonía y la Orinoquía, busca promover el intercambio de experiencias prácticas y conocimientos entre los profesionales de los medios de comunicación de las regiones y facilitar la comunicación y colaboración entre reporteros. Por último, Carolina reflexiona sobre las utilidades de la radio en estos contextos y en la defensa y conexión de la diversidad de territorios. La radio tiene la ventaja de ser una tecnología presente en todo el territorio latinoamericano. Hablo en específico en Colombia, es más fácil encontrar la transmisión de radio en cualquier punto que de celular, de internet, etc. Entonces, ahí por ese lado ya hay una ventaja enorme para podernos conectar entre la diversidad de territorios que hay en el país. Lo segundo, que somos de una tradición oral, Latinoamérica es oral, y la elaboración de contenidos sonoros siempre van a generar una empatía y un acercamiento por parte de la audiencia en cualquier punto del continente que esté. Y tercero, la radio hoy por hoy ya no es solo un medio analógico, sino que ya se ha mimetizado y ha logrado entrar en otros contextos, en otras tecnologías. Ya es multimedia, ya podemos hacer transmisiones en vivo gracias al internet. Historias de Radio contra el Cambio Climático, una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Si eres ser humano y estás vivo y tienes entre 0 y 99 años, estás capacitado para autorregenerarte y sanarte de cualquier enfermedad. ¿Pero cómo? Solo tienes que escucharte a ti mismo, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu naturaleza interior y darle más espacio en tu vida a lo natural. Agua, sol, viento y alimentos locales y de la estación, en su estado crudo y, por supuesto, mueve tu cuerpo y disfruta mucho más. Este es un consejo de Radio Placeres y Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Noticias en este aire puro 894. A puntito de llegar a los 900 episodios del programa Aire Puro por la Radio Placeres, todos esos espacios y por varias radios que nos retransmiten. En las noticias, aquellas que no van a encontrar en los distintos medios de comunicación masivos. Por ejemplo, el segundo tribunal ambiental analiza 16 reclamaciones en contra de procedimientos de declaratoria de humedales urbanos. Se trata del mayor número de causas que han ingresado a esta judicatura especializada desde la entrada en vigor de la ley número 21.202 y del reglamento de humedales urbanos. En el año 2021 se presentaron 11 acciones judiciales, en el 2022 7, en el 2023 2 y en el 2024 5. Hasta la fecha, 39 reclamaciones dan cuenta de distintas personas, comunidades, empresarios que se oponen a estas situaciones. Hasta la fecha, el segundo tribunal ambiental ha concluido 23 de las 39 reclamaciones por humedales urbanos. 18 de las causas han terminado vía sentencia, mientras que 2 han concluido a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación entre las partes. Solo quedan en tramitación 16 acciones, de las cuales 14 fueron expuestas este año. Las reclamaciones son expuestas por industrias del sector inmobiliario y agrícolas, propietarios de predios incluidos en el área, sociedades agrícolas, municipalidades y comunidad, vecinos, juntas de vecinos, entre otros. Además de industrias de otros rubros como el transporte. Reclaman un poco por la imposibilidad de generar una serie de acciones en esos espacios. Entonces hay que estar atentos y atentas ante esta situación, porque entendemos que los avances, así como los avances en derechos humanos, en derechos hacia las mujeres, etcétera, siempre hay que estar defendiéndolos. También el tema de los humedales pasa exactamente lo mismo. Ahora más, pensando que vamos a tener en el gobierno a un personaje fascista, ultraderechista, como José Antonio Kast. Que incluso él se burlaba de estas expresiones de organismos ambientales que resguardan algunas especies que pudieran estar en algún peligro. Por ejemplo, la noticia que les voy a dar ahora tiene que ver con eso. Declaran al lagarto gruñidor de Álvaro, especie endémica chilena, en peligro crítico de extinción. Gracias a la evidencia expuesta por académicos tras los devastadores incendios del 2022 en la zona central, el Ministerio del Medio Ambiente elevó la categoría de amenaza de esta especie endémica. Así finalizó el 20º proceso de clasificación de especies silvestres, determinando que el lagarto gruñidor de Álvaro debe ser reclasificado desde el peligro de extinción al peligro crítico de extinción, particularmente debido a los incendios forestales que azotaron su hábitat en el 2022. El cambio de categoría fue impulsado por la investigación y la evidencia expuesta por un equipo de la Universidad Mayor, liderado por los académicos Óscar Acevedo de la Escuela de Medicina Veterinaria y César Matar de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad. Ambos expertos demostraron que sin medidas inmediatas este reptil endémico podría desaparecer para siempre. Así que importante ahí el trabajo que hace esta área del Ministerio de Medio Ambiente clasificando las especies silvestres de acuerdo a la peligrosidad de su extinción o no. Y el lagarto gruñidor de Álvaro está en peligro crítico de extinción. En otra noticia, algo que está en peligro también, tal vez no de extinción, pero sí en un buen peligro, y con ello también corre peligro la industria turística de ese territorio: agua verde en el lago Vichuquén. Si ustedes buscan las imágenes actuales del lago Vichuquén, es lamentable. Más de 10 años de denuncias y estudios alertaban contaminación en la cuenca. Desde el 2008 en adelante existen informes que alertan sobre la saturación de la cuenca del lago Vichuquén con nutrientes y el deterioro ambiental del ecosistema, recomendando dictar una norma de calidad de agua y un plan de descontaminación. Hoy el lago expone floraciones nocivas de algas. Ante la grave contaminación en el lago Vichuquén, la atención ha estado puesta en el manejo de la barra de arena que al abrirse o cerrarse permite o impide el paso de agua salada de mar al ecosistema. Pero informes y denuncias alertaban sobre el deterioro ambiental del lago, con múltiples factores que han afectado este proceso a lo largo de los años, más allá del agua salada. Lo que vive el lago Vichuquén es un proceso llamado eutrofización, donde hay una sobrecarga de nutrientes en el agua, provocando un crecimiento excesivo de algas que pueden ser nocivas para la salud de las personas y animales, así como para el ecosistema en sí. Una de las primeras alertas se manifestaron en un estudio del 2008 realizado por el Centro EULA de Estudios Ambientales de la Universidad de Concepción. El estudio ya en ese entonces recomendaba la dictación de una norma secundaria para el lago Vichuquén. Por años, vecinos de la localidad de Yico, que queda aguas abajo del lago Vichuquén y en la desembocadura con el mar, denunciaron agua estancada, malos olores y riesgo de inundación ante el cierre de la barra de arena que se hacía para mantener la cota del lago y evitar el ingreso de agua salada. El caso llegó hasta la corte, que dejó sin efecto el protocolo de manejo de la barra de arena, ordenando a dictar otro donde se tomen en cuenta tanto la concentración de nutrientes del lago y de la laguna, humedal y esteros colindantes, como también las afectaciones que se generan en los vecinos de Yico cuando la barra se cierra. También esto tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas servidas operada por la Municipalidad de Vichuquén. El vertimiento de aguas no tratadas correctamente es un factor que incide en la eutrofización de lagos. Así que también se formularon cargos contra el municipio, en este caso por primera vez en el 2020, porque no se estaba cumpliendo con el monitoreo sobre la calidad del agua que se vertía al lago luego de ser tratada y por múltiples denuncias de malos olores que daban cuenta de un tratamiento deficiente del agua servida. La municipalidad presentó un programa de cumplimiento que fue ejecutado de forma satisfactoria. Sin embargo, en el 2023 se volvió a sancionar al municipio por no monitorear el agua descargada y por superar los máximos permitidos de nutrientes como fósforo, nitrógeno y coliformes fecales. Ante esta segunda sanción, la municipalidad presentó un recurso de reposición, por lo que el proceso aún está en curso. El lago Bichuquén hoy en día está casi muerto. Y por último, en una noticia que no sé si catalogarla como positiva o negativa, evalúenlo usted, claramente es positiva, pero ¿por qué puede ser negativa? Por la voracidad empresarial y capitalista. ¿A qué me refiero? La Antártica tiene más de 107.000 hectáreas de vegetación, revela estudio inédito. Un nuevo estudio detectó más de 107.000 hectáreas de vegetación en la Antártica, clave para la fauna y el clima global, así se mapeó el continente blanco. Este nuevo estudio habla de que es una superficie comparable a la ciudad de Berlín, y el hallazgo fue realizado por la red Map Biomass, que analizó imágenes satelitales obtenidas entre el 2015 y el 2025 para mapear las zonas sin hielo del continente blanco durante el verano antártico. En total, la Antártica tiene 1.366.000 hectáreas, pero solo 2,4 millones de hectáreas están libres de hielo, menos del 1% del territorio. Y dentro de esas áreas, cerca del 5% presenta algún tipo de vegetación compuesta por líquenes, musgos, algas terrestres y gramíneas. Estas formaciones aparecen principalmente en islas, zonas costeras y la península antártica, aunque también en cordones montañosos del interior. La importancia de la Antártica va mucho más allá de su biodiversidad. El continente juega un rol esencial en la regulación climática del planeta. Fonseca explica que la enorme capa de hielo y las bajas temperaturas funcionan como un termostato natural, generando masas de aire helado que influyen en la temperatura y las lluvias en el hemisferio sur. Sin embargo, el estudio también advierte las dificultades para realizar este tipo de mapeo. La falta de radiación solar durante el invierno y fenómenos como el sol de medianoche dificultan la detección de zonas libres de hielo. Durante la estación helada, la vegetación desaparece y solo quedan esporas y semillas que reaparecen en el verano siguiente. Estas son las noticias en el aire puro 894 sonando en tus oídos. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma